Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal? Bienvenidos amigos, amigas, un día más, un directo más, un interesante directo aquí en Mindalia Televisión, donde vamos a hablar hoy de cómo liberarte de la ansiedad y el ruido mental. Para ello tenemos a nuestro invitado de hoy, que es Javier G. Campayo, es psiquiatra especializado en mindfulness y escritor reconocido a nivel internacional. El doctor Javier Campayo es uno de los psiquiatras más prestigiosos de España y va a explicarte las principales causas del malestar que experimentamos en nuestros días y nos da las herramientas necesarias para evitar el sufrimiento innecesario ante todos los imprevistos que sufrimos en nuestras vidas. Es hora ya de presentarlo, de saludarlo y de darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar con vosotros en Mindalia Televisión. Pues muchísimas gracias. Si te parece, vamos a comenzar ya con la primera pregunta que quiero hacerte, que para dar rápidamente pie a esta conversación a la que iré incorporando, como sabes, pues preguntas y cuestiones del público que ya nos está siguiendo desde distintas partes del mundo. ¿Cuáles son las principales causas, Javier, de la ansiedad y el ruido mental en nuestra vida diaria? Bueno, la verdad es que el estrés es una epidemia mundial. Se considera que el 20-25% de la población tienen niveles de estrés que podríamos considerar patológicos, enfermitos, es decir, que les van a producir un malestar físico y psicológico. Y la causa principal es las demandas que nosotros nos hacemos, ¿no? El estrés, que es la base de la ansiedad, tiene que ver con que el mundo que nos rodea, nosotros sentimos que nos demanda una serie de cosas a las que no podemos responder. Esas demandas pueden ser desde temas de laboral, el estrés laboral es de lo más frecuente, ¿no? Y sentimos que no podemos llegar a todo eso. O la causa puede ser más interpersonal, familia, hijos, con amigos, expectativas que otros ponen en nosotros. Y otras veces son las expectativas que nosotros mismos nos autoexigimos, ¿eh? Entonces, en última instancia, nos da la sensación de que no podemos responder de una forma adecuada, satisfactoria, a lo que el mundo nos está pidiendo, o nosotros entendemos que el mundo nos está pidiendo, y eso produce un malestar, ¿eh? El estrés crónico llevaría un año, dos años a la ansiedad, y la ansiedad crónica en un año, dos años, dependiendo de personas y circunstancias, llevaría a la depresión. Por eso es tan importante hacerse consciente y romper ese círculo. Estamos acostumbrados a vivir en ese estrés diario. Quiero decir que casi forma parte ya de nuestra vida cotidiana y como que nos acostumbramos tanto que cuando nos derrumbamos en esa ansiedad extrema, en esa depresión que viene a continuación, no sabemos cómo abordarla. ¿Cuáles son las herramientas para liberarse de esta ansiedad? Yo te diría que lo primero sería el darse cuenta, ¿eh? Como muy bien dices, la mayor parte de nosotros estamos inmersos en el estrés que luego nos lleva a la ansiedad, a la depresión, y no somos conscientes, ¿eh? La metáfora que a veces se pone es como la de cocer una langosta, ¿no? O una rana, que si la echas en agua caliente, lógicamente se resiste, pero si la metes en agua fría y vas calentando poco a poco, es decir, si te vas estresando poco a poco, porque el proceso lleva un año, dos años, etc., uno no se hace consciente, no se da cuenta. Muchas veces nos vienen personas a la consulta de psicología, de psiquiatría, con ansiedad o con depresión, y cuando entran en algún tipo de tratamiento, ya sea psicológico, farmacológico, y mejoran, entonces es cuando dicen, qué mal estaba, no era consciente de lo mal que estaba. Recuerdo lo bien que estaba hace años, pero como esto ha sido muy progresivo, no me he dado cuenta. Entonces, lo primero, darse cuenta, y muchas veces van a ser las personas del exterior, amigos, personas queridas, familia, quienes nos digan que estamos estresados, que estamos ansiosos, o a veces incluso deprimidos. Herramientas, pues yo creo que vamos a hablar de ellas, ¿no? Vamos a hablar de mindfulness, seguramente. Mindfulness permite prevenir el estrés, es disminuir esa charla continua que mantenemos con nosotros mismos. Otras herramientas interesantes son la autocompasión, ¿eh? Compasión no es el concepto que tradicionalmente tenemos, sino el darnos cariño, afecto a los demás y a nosotros mismos. Pero la autocompasión es especialmente importante porque evita la culpa, la vergüenza, la autoexigencia, el perfeccionismo, causa de mucho de este sufrimiento. podemos ver también elementos como la aceptación y otras herramientas que iremos hablando, pero yo te diría que estas son las principales también aspectos de psicología positiva que también nos van a ayudar a elevar el nivel, ¿no? La ansiedad es una cuestión que se vive de puertas adentro, evidentemente, es una, digamos que algo que no se puede ver por los demás, no pueden experimentar eso, no duele, no se ve la herida por ningún lado y es difícil de comprender. Además, hay millones de personas que sufren esto en el mundo día a día, tanto, o sea, de todos los colores y de todas las edades. Absolutamente. Es una epidemia y sobre todo los tiempos que corren. Pero también es algo que se vive muy físicamente, es decir, estás abordando la ansiedad desde la herramienta del mindfulness, ahora hablaremos de ello, de todo lo que has hablado de la compasión, etcétera, pero también se vive físicamente, es un estado alterado absolutamente y quiero que también las personas que te están escuchando y viendo, quiero que de alguna manera sepan cómo pueden de alguna forma mitigar ese estado físico, aparte del tratamiento convencional, como puede ser la psiquiatría, la farmacología, en fin, la psicología. ¿Cómo puedo abordar la ansiedad como ciudadano, como persona, desde una forma inmediata en lo que a mi cuerpo físico se refiere, Javier? Efectivamente, la ansiedad tiene un componente físico, no olvidemos que es una descarga de adrenalina continua, pero que luego va a pasar a aumentos de niveles de cortisol y eso va a producir a medio o largo plazo lesión, lesión en diferentes órganos, etc. Entonces, junto al componente psicológico, que sobre todo es preocupación, preocupación por las cosas del futuro, negativas que van a ocurrir, hay un componente físico que se nota por tensión, se nota por hiperactividad del sistema vegetativo, ¿no? Palpitaciones, etc. Y como insisto, en tensión muscular. ¿Cuáles son, una vez que nos hemos dado cuenta, las principales técnicas? Bueno, habría dos grandes técnicas, todo lo que tiene que ver con la relajación, que sería mindfulness, relajación y técnicas mente-cuerpo asociadas, aquí en Mindalia las recomendáis con frecuencia, desde yoga, tai chi, qigong, etcétera. Eso es muy útil, pero luego habría otro aspecto que sería reestructurar un poco nuestra vida. Seguramente hay una demanda externa grande de actividades que, por rasgos nuestros de personalidad, no sabemos priorizar y tendremos que ver las actividades que hacemos, cómo podemos sacar tiempos diarios, aunque sea 20 o 30 minutos, y tiempos semanales para cuidarnos, para tener menos estrés, para hacer cosas que nos gusten realmente, que nos den energía, que nos permitan relacionarnos con otras personas. Entonces, cuando se hace un tratamiento de la ansiedad, efectivamente, aparte de los tratamientos farmacológicos clásicos, etcétera, estaría el cómo conectar con nosotros mismos desde esa perspectiva de tiempo, relajarnos, mindfulness, relajar mente y cuerpo, y también hay que hacer una reestructuración de nuestras relaciones. Segundamente, estamos dedicando mucho tiempo a temas laborales, a temas que no son tan nutritivos a nivel psicológico para nosotros y tenemos que priorizar. La mayor parte de los occidentales no somos capaces de darnos tiempo, de valorar el tiempo libre. Parece ser que hay como una demanda de estar siempre ocupado porque eso es lo importante, lo valioso, pero eso acabará con nosotros. Tenemos que cuidarnos más a nosotros mismos, darnos tiempo, etc. Justamente eso quería abordar desde pequeños, la educación que se nos da con los talleres, con la escuela, con los deberes, con, en fin, con todo lo que nos rodea, nos mete en un mundo en el que estamos inmersos hasta que trascendemos a otra dimensión. En fin, la idea es que estar ocupado y finalmente no llego a nada porque el día no da de sí. Esto contribuye muchísimo a que todos estemos agitados, pero hay que generar un hábito distinto, que eso es lo difícil, que es el hábito de la meditación, de la introspección, del cuidado. ¿Cómo se cultiva ese hábito? ¿Cómo podemos llegar en un estado ansioso, un estado depresivo, a facilitarnos, a través del querernos a nosotros mismos, evidentemente, pero a facilitarnos las herramientas necesarias para tomarnos ese tiempo de introspección y cultivar la meditación? Vamos a abordar este tiempo ahora. Javier, acompáñanos en cuanto a cómo podemos hacerlo. Sí, yo te diría que primero hay que tener esa determinación. Es decir, el darse cuenta de que la felicidad, el bienestar, no se produce por factores externos. La sociedad del consumo, el engaño que ha producido es el hacernos sentir que tenemos que tener más dinero y las cosas que se compran con el dinero, una casa, un coche, lo que sea, y eso nos va a hacer más feliz, ¿no? Cuando uno empieza a ver claramente que la felicidad está dentro de nosotros y que sobre todo está en esa conexión con la paz, la tranquilidad, el bienestar, estas técnicas, etcétera, también las relaciones interpersonales satisfactorias, beneficiosas. Entonces, hace una redistribución del tiempo, que esto es uno de los temas clave, poder sacar tiempo para eso. Mucha gente dice, yo no puedo parar. Todos tenemos tiempo. ¿Quién no tiene 10, 15 minutos? Con 10, 15 minutos de práctica meditativa de mindfulness es suficiente para empezar a cambiar las cosas. Entonces, yo lo que recomiendo es a primera hora de la mañana, suele ser lo más fácil, levantarse quizás un poco antes, o a última hora de la noche, antes de ir a dormir, sacar 5 o 10 minutos y hacer una práctica estándar de mindfulness. Luego, si queréis, hacemos alguna, pero, por ejemplo, contar respiraciones es una de las más sencillas. O, por ejemplo, el body scan es sentir el cuerpo, las diferentes partes del cuerpo. Hay prácticas que hay audios accesibles a cualquiera de nosotros que si las incorporamos de forma regular casi todos los días, 4 o 5 veces por semana, con 10 minutos o así que hagamos, lo que dicen los estudios es que en 3 meses aproximadamente los cambios que se producen son tremendos. A nivel psicológico se notan con cuestionarios psicológicos, pero a nivel físico se notaría con una resonancia magnética nuclear. A nivel cerebral se notarían cambios en la estructura cerebral, conexiones que hacen que, por ejemplo, desde el lóbulo frontal, la amígdala cerebral, que es lo que regula las emociones, esté mucho más conectada, por lo tanto, mucho menos estresada. Entonces, yo te diría, primero, hace falta tomar conciencia de que así no vamos a ninguna parte más que al malestar psicológico y físico. 2, redistribuir el tiempo, no hace falta sacar mucho, 10 minutos al día. Y algún tiempo a la semana para bueno, hacer cosas que realmente nos gusten. Y 3, en ese tiempo, hacer prácticas sencillas de mindfulness, técnicas mente-cuerpo, etcétera, tan sencillas como contar respiraciones, etcétera. Alguna pequeña práctica de psicología positiva y de autocompasión yo también recomendaría. Y con ese pack, que es muy sencillo, 15, 20 minutos al día, no más, 3 o 4 veces por semana, los cambios son espectaculares. Tengas o no ansiedad, para prevenir también. Por la mayor parte de nuestros escuchantes, supongo que no tendrán necesariamente una ansiedad, pero pueden desarrollarla como cualquiera de nosotros, como tú, como yo, Alfredo, en cualquier momento. El tema es cuidarse. Qué bueno que una persona como tú, como un profesional de la medicina psiquiátrica, pueda darnos esta nueva vía que se abre, ya estaba abierta hace mucho, pero que entra y penetra en vuestra profesión para poder cultivar a las personas más allá de los tratamientos convencionales, como puede ser pues todo lo que está ocurriendo en este momento a través de la medicina y de la psiquiatría de cara a los posibles pacientes. Hay muchísima ansiedad, muchísima depresión y hay mucha gente que está interesada por ello. Voy a incorporar preguntas, si te parece, sí. Del público que están interesados por saber más. Desde Estados Unidos, José Lomeli pregunta, ¿los familiares directos pueden ayudar a una persona con ansiedad o no es saludable hacerlo? Sí, creo que los familiares siempre podemos ayudar en el sentido de, muy amablemente, con mucho cariño, decirles, descubrirles que están ansiosos, estresados, deprimidos, en dependencia de la situación. Muchas veces ellos no son conscientes. Una gran ayuda que podemos hacer los familiares es no solamente decirles ve a buscar ayuda en la meditación, etcétera, sino si nosotros encarnamos eso, yo es algo del que digo a mis estudiantes cuando practican mindfulness, compasión, aceptación, etcétera, si vosotros encarnáis estas cualidades, vais a ser el ejemplo perfecto para que la gente que esté a vuestro alrededor quiera practicar. Porque la forma de conseguir que una persona querida practique no es decirle, oye, practica meditación, practica tai chi, yoga. No, es si te ven a ti que practicando eso has cambiado, estás mucho más tranquilo, llevas una vida más feliz, van a convertirse a la causa, ¿no? Entonces yo te diría, la familia puede hacer mucho, siempre tiene que ser de una forma muy cariñosa, no impositiva, no ridiculizante, no confrontativa, pero sobre todo si uno encarna eso que está recomendando. Eso es el ejemplo perfecto. Vamos con otra pregunta que nos llega en este caso desde México, Mario Acosta. Hablas de estrés y ansiedad en personas adultas con estilos de vida particulares, pero en niños... Incide Mario en algo muy importante en estos tiempos, ya que recuerdo que a los 4 años me sangraba los dedos a mordidas por tanta ansiedad. ¿Qué podemos decir con relación a los niños? Los niños igual. Al final los niños son un reflejo de los padres. Quiero decir que normalmente si hay ansiedad en los niños es porque el entorno familiar también muestra ansiedad. Entonces yo creo que es un buen momento, no para sentirse culpables en absoluto, los padres, yo siempre insisto, todos los seres humanos lo hacemos lo mejor que podemos. Lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos encontrar soluciones. La idea no es buscar culpables, sino soluciones. Entonces, seguramente tenemos que plantearnos que ese niño está estresado desde circunstancias escolares hasta la presión familiar, hasta otros diferentes aspectos. Entonces, intentar buscar que el entorno del niño sea mucho menos ansiógeno, ¿eh? Y, por supuesto, puede hacer prácticas ya desde los 5 o los 6 años. Se está incluyendo en muchos colegios, institutos, etcétera, prácticas tipo meditación mindfulness, porque son muy útiles, como decía, para la prevención. Y piensen que la ansiedad está tan extendida en este momento, en esta sociedad tan competitiva, tan en busca de resultados, que funciona tan rápido, que nuestros hijos son los que más lo sufren. Entonces, sí, los padres también podemos hacer algo, podemos hacer encarnando esta práctica y buscando un entorno mucho más relajado para los niños. Estamos hablando con Javier Campayo, cómo liberarte de la ansiedad y el ruido mental. ¿Puedes compartir, Javier, con nosotros ejemplos de prácticas de meditación específicas para aliviar la ansiedad? Sí, vamos a hacer una primera práctica, si os parece, de mindfulness en la respiración. La respiración siempre va con nosotros, por tanto, esta práctica la podéis hacer en cualquier momento. Hablamos de meditación formal cuando uno está sentado en la silla, como voy a hacer yo ahora, pero pensad que esto lo podéis hacer mientras vais andando al trabajo, mientras estéis sentados en el autobús o mientras hacéis cualquier actividad en casa, desde fregar los platos o limpiar el suelo, ¿vale? Entonces, la postura es sencilla, la espalda recta, las manos apoyadas en las palmas en las piernas, ojos cerrados, y simplemente sería, por ejemplo, contar respiraciones. Si vamos la atención a fosas nasales, en mindfulness, en meditación, solo se respira por la nariz, no por la boca. No se fuerza la respiración, porque es un ejercicio de atención, de meditación en la respiración, no pranayama, que es otra práctica muy interesante, pero que es de respiración, ¿no? Esto es solo atención a la respiración, no se fuerza y no se sigue el aire por el tubo respiratorio. Entonces, a la velocidad normal, a la respiración normal, simplemente contaríamos mentalmente, se suele recomendar contar repitiendo, por ejemplo, 1-1-1, 2-2-2, para tapar esa charla continua, ese diálogo interno, eso facilita contar. Y entonces, mientras inspiramos, 1-1-1-1-1, inspirando, y al expirar, 1-1-1-1, cada respiración es un número. Inspiramos 2-2-2-2, expiramos 2-2-2-2, y así sucesivamente de 1 a 10, y al llegar a 10 volveríamos a empezar. Inicialmente os parecerá increíble, pero esta práctica es relativamente difícil porque uno pierde la cuenta, ya no sé si estoy en el 5 o en el 6, o se pasa de 10. Entonces, 5 minutos, que lo podéis poner con un móvil, una alarma, 5 minutos, no hace falta que inicialmente estéis más tiempo, y una y otra vez, si me pierdo o me paso de 10, vuelvo. Insisto, al principio es como conducir, os va a estresar porque parece que es todo muy difícil, pero en cuanto lo llevéis haciendo 1 o 2 semanas, la mente empieza a calmarse. Es como cuando uno lleva 100.000 kilómetros conducidos, ¿no? El coche va automático. Pues esto es lo mismo, Esa práctica progresiva de contar respiraciones es de las más útiles. En algunas tradiciones meditativas como el Zen, las personas estaban 1 o 2 años haciendo solo esta práctica para calmar la mente, equilibrarla. Esta sería la primera de las prácticas que yo recomendaría. Bien, ¿qué resultados dices que es espectacular, es muy rápido, sí, de alguna manera si se mantiene el hábito? Sí. ¿Qué resultados se suelen experimentar? ¿Cómo se ven esos resultados las personas que adoptan esta práctica y otras más que vamos a abordar también de cara a la ansiedad que sufren? Bueno, en la ansiedad, como ya hemos dicho, hay un componente psicológico que es la preocupación. Es decir, uno entra en bucles de pensamiento repetitivo sobre cosas negativas que le van a pasar en el futuro. Eso va a ir desapareciendo, porque si yo pongo la atención en las sensaciones corporales, ¿no?, en la respiración, noto el aire, cómo entra, sale, cuento, etcétera, ese discurso preocupadizo sobre el futuro, etcétera, va desapareciendo progresivamente. Entonces, uno de los cambios que van a notar a nivel psicológico es que cada vez charlan menos consigo mismos y los temas no son de preocupación. Cada vez hay más espacios sin eso, sin esa charla continua. Por ejemplo, cuando entran al coche no necesitan poner la radio porque lo hacemos para tapar ese diálogo interno, o cuando llegan a casa no necesitan estar continuamente con los cascos o con la televisión. A nivel psicológico eso, a nivel físico van a notar que en la ansiedad hay tensión, van a notar contracturas, como molestias. Eso va a ir desapareciendo también porque hay menos tensión física. Y hablamos también de una hiperactividad vegetativa. Mayor frecuencia cardíaca, mayor sensación de respiración más agitada, de molestias digestivas, etcétera. Todo eso va a ir disminuyendo. también. La frecuencia cardíaca poco a poco va a ir bajando, el corazón está mucho más tranquilo. Las personas que tienen hipertensión, que es también otra epidemia, muchas veces asociada al estrés, va ayudando a controlarse. La gente que me escucha y tiene hipertensión sabe que si además está estresada, esa tensión es muy difícil de controlar. Pues bien, las personas que hacen meditación de forma regular, puede ser que sigan necesitando tratamiento, pero desde luego la tensión está mucho más baja, mucho más controlada por efecto de este control del estrés, y van a adoptar también en general un mejor sueño por la noche cuando nos echamos a dormir. La mente no para de pensar y cuesta conciliar el sueño. Todo eso mejora, el sueño es más reparador, hay una sensación de bienestar y felicidad que engancha a la gente y la propia meditación gusta a la gente y por eso va haciéndola cada vez más. Tenemos más preguntas del público que está muy interesado en lo que estás diciendo y siguiendo muy atento. Cristal White pregunta, no sé exactamente desde dónde nos dirá Cristal, porque nos gusta saber desde dónde nos hace la pregunta para que esta comunidad global tenga estas características también de unión de personas más allá de las fronteras, pero sabiendo dónde están para saber que todo es universal. Pregunta a Cristal. He leído que ingerir magnesio y alimentos sin azúcar ayuda con el sistema nervioso. ¿Alguna sugerencia con respecto de la alimentación? Y te da las gracias por tu respuesta. Gracias a ti, Cristal. Efectivamente, tú has dicho, magnesio es útil en general, pero sobre todo de cara a la alimentación, que sería lo que más sencillamente podemos modificar todos, el azúcar es lo peor. Ahora llega una pregunta desde Perú que me pregunta Luis, etcétera. Los niños, por ejemplo, en alimentación, el azúcar, intentar disminuirlo lo máximo, produce hiperactividad en niños, pero también en adultos. Es algo de lo que recomendamos quitar. Por supuesto, productos ultraprocesados. Cuanto más tóxicos, más componentes químicos artificiales, peor. Cuanto más natural sea la alimentación, mucho mejor. La sal en exceso también es un tóxico importante. Y se han descrito que las carnes rojas, como sabéis, vaca, cerdo, etcétera, cordero, habría que disminuirlas, comer con más moderación. No necesariamente una dieta vegetariana, ni mucho menos, ¿no? Pues los pescados y otros animales, pollo, pavo, etcétera, son muy útiles, pero quitar las carnes rojas, disminuirlas y sobre todo azúcar, ultraprocesados, todo lo que son excitantes, todo lo que son productos químicos. La alimentación, cuanto más natural, mejor. Eso ayuda mucho a todo el proceso de ansiedad, pero también mindful eating. Es decir, el comer de modo mindful, sintiendo la comida, porque muchas veces comemos por ansiedad. Ya no solo es lo que comemos, sino cómo comemos. Hay que comer siempre sentado, disfrutando de la comida, dándose tiempo para eso, nunca de pie, rápido, haciendo otra cosa mientras está comiendo. Es muy importante el momento de la comida como lugar de reunión con la familia, con los amigos, disfrutar de ese contacto. La comida es muy importante, tanto lo que comemos como cómo comemos. Pues vamos a seguir. Nos dice Cristal, que ha hecho la pregunta, que está en Canadá. Así es que vamos con esta cuestión de Perú que nos llega y que tú aludías hace un momentito en cuanto a Luisa, que desde allí dice, Javier, ¿algo específico para los padres de ahora en esta vida tan agitada para poder evitar transmitir esa ansiedad del día a día a sus hijos pequeños? No es tan fácil para ellos. Sí, la comida que hemos comentado, lo de disminuir el azúcar, eso es especialmente útil para los niños, pero efectivamente no es lo único. Lo más importante, como hemos dicho, es no meterles en nuestro círculo de ansiedad. Es decir, si los padres llevamos una vida, por supuesto, activa, como vamos a llevar, ¿no? Pero sosegada, sin estrés, sin enfados, donde se vea una tranquilidad, donde haya tiempo para estar con ellos, Fíjate que yo una de las cosas que muchas veces les pido a los padres cuando vienen a la consulta es que puedan pasar X tiempo con los hijos. Y muchos de ellos me dicen que no pueden, que no tienen tiempo porque tienen que estar trabajando, ¿no? Entonces, el mayor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es nuestra presencia. Sé que eso es muy complicado en estos tiempos, pero si a partir de las 6 de la tarde, en fin, podemos contar un cuento por la noche cuando van a acostarse, el cenar por lo menos una de las comidas habría que hacer sistemáticamente con los hijos, ¿no? Y dedicarlas ese tiempo y allí ellos nos cuentan y vemos si están más estresados o no. Y sobre todo, como les decía antes, encarnar. Si los padres encarnamos esta tranquilidad, bien sea porque practicamos algún tipo de estas técnicas o porque realmente somos gente más tranquila, eso es lo más importante para los niños. No hay que hacer nada específico en los niños. Lo que hay que hacer es que nosotros estemos tranquilos y generar un ambiente tranquilo. Así ellos no están ansiosos. Vamos con otra pregunta que nos llega en este caso desde Colombia. Giovanna, ¿con qué hacer si no quiere aceptar ayuda familiar? Aún sabiendo en especial de alguien que ya que es, bueno, es filiar por, pasó por ansiedad y estuvo con tratamiento psiquiátrico. Es decir, en el caso de que la persona, creo descifrar de lo que dice, no quiera recibir esta, bueno, esta ayuda familiar, ¿qué hay que hacer? Es una situación complicada realmente, pero se da en algunos casos. Sí, por supuesto, ¿eh? Quiero decir que uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿eh? Tenga ansiedad, tenga depresión o tenga la enfermedad que sea, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra presencia ahí ya es muy importante, ¿eh? Es decir, no se le puede obligar, no se le puede criticar, no se le puede... No, yo creo que tenemos que poder entender que él en este momento no está preparado para recibir ayuda, del tipo que sea, para esta enfermedad concreta, y simplemente mantenernos ahí. Decir, bueno, pues yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, sabes que mi recomendación es esta. Y como decía antes, encarnar eso. Si vosotros estáis tranquilos, se os ve bien, etcétera, la otra persona, aunque no quiera darse cuenta, va a ver que está peor que vosotros estáis mucho mejor, que algo hacéis vosotros que no hace y va a querer intentar hacerlo. Entonces, yo os diría, no hay que tirar la toalla, hay que estar allí acompañándolo. Lógicamente, esto nos va a producir cierto sufrimiento, pues nos gustaría hacer más, pero no debéis olvidar que nadie puede ayudar a otra persona si la otra persona no se deja ayudar. Y que lo que siempre podemos hacer es estar acompañando, como os digo, encarnando eso, ofreciendo nuestro apoyo, transmitiendo esa tranquilidad y recomendando periódicamente, pero sin insistir y sin forzar, que busque ayuda. Eso al final suele hacer efecto, pero claro, el tiempo que se tarda nos produce ansiedad a nosotros. Fíjate, Javier, qué magnífica es nuestra comunidad, que Tululat dice filiar significa familiar. Bueno, no sé exactamente, pero es realmente muy, muy interesante ir aprendiendo todo esto a lo largo de nuestros directos. Vamos a hacer otra pregunta que viene desde México. En lo particular, y esto también es muy frecuente, en un ataque de pánico, lo último en acordarnos cuando tenemos un ataque de pánico es de la meditación, porque falta aire, uno cree que va a morir de un momento a otro, y lo que hace en este caso Mario Acosta es sonreír. Más mal me siento, más sonrío y paradójicamente me baja. ¿Qué pasa? No sé, la sonrisa es quizá una herramienta interesante de cara a un ataque de pánico, pero es difícil también de mantenerse ahí. Sí, como bien dices, Alfredo, en un ataque de pánico, de angustia, es difícil hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese momento, lo que se recomienda efectivamente no es tanto meditar en el sentido de la meditación es muy útil como preventivo, ¿eh? En ese momento, lo más probable es que coges una bolsa de plástico, intentas respirar en la bolsa de plástico, eso normalmente para de una forma progresiva el ataque de pánico. En cualquier caso, lo que hay que hacer es no generar pensamientos de ansiedad, que es lo que todavía dispara más el ataque, ¿no? Pensar cosas del tipo, aunque es difícil evitarla, pero pensar cosas del tipo, me va a dar un ataque, lo voy a pasar muy mal, etcétera. Si en ese momento uno puede poner la atención al cuerpo, puede relajarse, practicar mindfulness, etcétera, puede parar ese proceso de crisis de angustia. Insisto, no es sencillo. Sonreír, como dices, es una alternativa más, ¿no? Porque si sonríes, pones la atención en el cuerpo, en esa sonrisa. La propia sonrisa ya tiene una función relajante. Decíamos algunas técnicas de psicología positiva que son útiles y, por ejemplo, sonreír es una de ellas. Otra es agradecer cuando las cosas no van bien, ¿no? Pero sonreír siempre es útil. Si en ese momento te está funcionando esa técnica, es perfecto, ¿eh? A otras personas les funciona, como digo, respirar en una bolsa, hacer alguna técnica de relajación física, es decir, sentir mucho el cuerpo para evitar generar, como digo, estos pensamientos de preocupación, ¿no? Fíjate que Tululat, vuelvo a incorporarlo a pantalla, dice, esa persona se refería a una ansiedad genética, familiar. Y esto nos da pie a una pregunta que él no ha hecho, pero sí yo hago. ¿La ansiedad se hereda? ¿Es genética? ¿Puede ser genética? Bueno, casi todos los temas psicológicos tienen un cierto componente genético. En el mayor de los casos, un 20 o un 30%. Quiero decir que la buena noticia es que por mucho componente genético que tenga, lo modificable, lo aprendible, lo tratable, desde la perspectiva psicológica, de autoentrenamiento, etcétera, es altísimo, es de un 70-80%, ¿no? Entonces, sí que es verdad que algunas familias tienen más ansiedad, ¿no? Sobre todo el trastorno de angustia, como se comentaba, más que la ansiedad generalizada, tiene ese componente genético, pero incluso en esos casos, un buen cuidado, autocuidado psicológico, con estas técnicas que estamos contando, es muy útil para manejarse con esto. Entonces, vamos a tener más riesgo que otras personas que no tengan esa carga genética, pero en última instancia puede ser que nosotros tengamos menos crisis de angustia que la persona que no tiene ninguna carga genética si el otro lleva una vida más estresada. La parte genética no explica más allá de un 20-30%. O sea que tranquilos en ese sentido. Lo importante es lo que uno se pueda entrenar. Estamos hablando en directo cómo liberarte de la ansiedad y el ruido mental con el doctor Javier Campayo. Has hablado de autocuidado, has hablado de autocompasión y me gustaría en estos minutos incorporar estos conceptos y unirlos al mindfulness, que me gustaría que definieras, porque el mindfulness nos han vendido por todos los lados y en mi sencillo concepto es estar atento en lo que estamos, es decir, estar a lo que hay que estar. Y realmente estar presente. No sé si tu concepto o tu definición es parecida, pero la mía es esa al menos. ¿Cómo puede el mindfulness estar presente, ayudar en la autocompasión y en el autocuidado de cada persona para no llegar a esos extremos de ansiedad, en la prevención y para, de alguna manera, paliarla en caso de que se dé? Efectivamente, la descripción de mindfulness es la que dices, ¿eh? Es un estado de la mente que permite estar atento al momento presente y con aceptación. Ese estado se asocia a un gran bienestar físico y psicológico y por eso se está extendiendo tanto la práctica, que junto al estado es el otro concepto que define mindfulness, es decir, la técnica, la práctica que permite alcanzar ese estado. ¿Cómo nos ayuda mindfulness? Pues ya hemos dicho, ¿no? Si uno está en el momento presente, yo invitaría a la gente a darse cuenta de que la mayor parte de nuestro sufrimiento lo produce la mente. Nosotros ahora mismo estamos aquí sentados, ustedes me ven, yo estoy aquí en mi cuarto, ustedes están en el suyo. Generalmente aquí no hay sufrimiento. Pero si la mente me lleva al pasado, a recordar algo de lo que me siento culpable, por ejemplo, triste, me lleva a la tristeza. O si me lleva al futuro, ansiedad, pensando en algo negativo que me puede ocurrir en el futuro, me produce ansiedad. Pero esa tristeza del pasado o esa ansiedad por el futuro no existen, están en mi mente. Aquí y ahora no hay sufrimiento. Entonces, llevar la mente al presente hace que eliminemos todo sufrimiento ligado al pasado, depresión, tristeza, culpa, y ligado al futuro, ansiedad, preocupación, miedo, etcétera, ¿no? ¿Qué es la compasión? La compasión, que es una técnica asociada, sería el... hay compasión hacia los demás, pero voy a centrarme hacia nosotros mismos. Es decir, el cariño, el cuidado hacia nosotros mismos. Los occidentales en general hemos llegado a ser nuestros peores enemigos. Somos súper perfeccionistas, autoexigentes, etcétera. Siempre queremos hacerlo lo mejor, siempre queremos hacerlo perfecto. Eso no tiene sentido, ¿eh? La autocompasión sería querernos a nosotros mismos, ser nuestros mejores amigos, entender que somos humanos, que cuando tenemos un error del tipo que sea, no hace falta que nos sintamos culpables. La culpa no es para nada útil, es un sentimiento que la compasión ayuda a eliminar. Lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que somos como los demás seres humanos. Somos imperfectos, por lo tanto, a veces actuamos, sentimos, pensamos cosas que podrían ser realizadas de otra forma, pero no hace falta que por eso nos sintamos culpables y que nos machaquemos, sino que nos abracemos, que nos queramos. Es decir, cuando la vida nos da un golpe, que nos va a dar con frecuencia golpes la vida, porque es la vida del ser humano así, que no nos clavemos nosotros una segunda flecha. La vida nos ha clavado una flecha, un sufrimiento. Nosotros generalmente nos clavamos otro sufrimiento diciendo eres tonto, eres culpable, eres un fracaso, eres... etcétera. No, ya la vida nos ha dado un golpe, lo que tenemos que hacer es querernos, cuidarnos y desarrollamos compasión de forma física, utilizando estos gestos cariñosos, y de forma psicológica, diciéndonos cosas agradables, ¿no? Javier, lo has intentado, Javier, que puedes estar bien, has hecho lo que has podido, ya está, no te preocupes, no le des más vueltas. Este tipo de cosas, ¿eh? La compasión se entrena y es una técnica muy potente para aliviarnos toda la vergüenza, la culpa, el malestar que muchas veces sentimos. Ahí quería preguntarte, Javier, ¿hay una ciencia de la compasión? Absolutamente, es una técnica que se entrena. Igual que hay una ciencia de mindfulness, hay una ciencia de la compasión. Son técnicas psicológicas muy estudiadas, se demuestra que son muy eficaces, que las tradiciones meditativas religiosas se las habían desarrollado. El cristianismo tiene una amplia tradición de compasión, también otras religiones como el budismo, el islam, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la psicología es seleccionar eso, digamos, simplificarlo, quitarle cualquier reminiscencia religiosa y aplicarlo para el ser humano porque tiene tanto beneficio que vale la pena que lo incorporemos. Por eso, hablaba de tres técnicas básicas. Mindfulness, desarrollo de la atención, de esa presencia. Dos, autocompasión, que hará que seamos mucho más compasivos y cariñosos con los demás. Ser nuestros mejores amigos. La vida ya es bastante dura, no nos exijamos. Y tres, psicología positiva. Hemos visto la sonrisa. Otra de las técnicas muy importantes es el agradecimiento. El agradecimiento es una técnica muy sencilla, te la cuento en un momento. Al final del día, yo invitaría a los que nos escuchen a que cierren los ojos, es muy breve, y piensen en tres cosas que les han ocurrido en el día que han sido positivas, agradables. No es falta que piensen en nada extraordinario, que me han subido el sueldo, o no, simplemente he visto a este amigo mío que hace tiempo que no lo veía y he tomado un café con él. Ya ven qué cosa tan sencilla. O mi hija al despedirse de casa me ha sonreído y me ha mostrado todo su cariño. O cuando iba al trabajo he paseado un momento por un parque que hay cerca del trabajo y he estado escuchando el sol, ¿no? He estado escuchando los pájaros y percibiendo el sol. Y ya está. Y elijo esas tres situaciones, las revivo, disfruto de esos momentos de bienestar y los agradezco. Me agradezco a mí mismo la posibilidad de haberme regalado ese tiempo. Agradezco a los demás, a las otras personas, a mi hija, como decía, a mi amigo que me lo encontraba, etcétera, la posibilidad de que me haya producido esa felicidad. Y agradezco algo trascendente, si tengo creencias religiosas, a Dios, a la vida, al mundo, al universo, el hecho de poder estar vivo y disfrutar de eso. El agradecimiento es una de las técnicas más potentes, junto, como decía, la autocompasión, mindfulness. Eso hará que nosotros seamos mucho más felices y que esparzamos esa felicidad y ese bienestar a nuestro alrededor. Es decir, paso de ser conducido por mi mente a ser el conductor de mi mente y aplicar todos mis todo el software que llevo de serie, que es la compasión, que es la intuición, que es el cuidado, como todos los animales pasan muchas horas al cabo del día cuidándose a sí mismos. Y son realmente cosas sencillas. ¿Por qué no nos enseñan todo esto, Javier? Ese es el tema, ¿no? Yo creo que cada vez hay mayor conciencia de esto y empieza a haber asignaturas en los colegios de inteligencia emocional, ¿no? De este tipo de aspectos psicológicos, ¿no? Pero efectivamente habría que enseñárselo a los niños desde pequeños, pero yo insisto que nunca es tarde. Nosotros adultos tenemos la responsabilidad, ¿no? De poder decir, bueno, voy a incorporar esto en mi vida. Y piensen también las personas que nos están escuchando, ¿qué favor haríamos al mundo? Porque Gandhi decía, el mundo no cambiará cuando cambie desde arriba, por los políticos, los gobernantes, los presidentes, no. Cambiará cuando cambie desde abajo, cuando cada uno de nosotros incorpore estas técnicas, ¿no? Y empuje con su granito de arena a que el mundo vaya mejor, el mundo cambiará. Pero gracias a estas técnicas de afecto, compasión, de psicología positiva, de mindfulness, de atención. Estamos a dos preguntas de terminar con Javier y toda esta interesante conversación. Una de ellas es la que llega de Julieta desde Granada, España. Y es el botón de muestra que quiero mostrar también a todas las personas que de alguna forma viven de una u otra manera esta ansiedad. En este caso, el cuadro es que le causa ansiedad a Julieta. Ella ha tenido varios ataques de pánico conduciendo un coche y no consigue superarlo. Esa ansiedad se nos fija en determinadas cuestiones a lo largo de nuestra vida, no solamente en el cuerpo físico, sino también en el emocional. Y quiere que le des algún consejo, si es que es posible, para ese problema específico o para, de alguna manera, sacar a la luz esto que ocurre a muchas personas en distintas situaciones de la vida, hasta el punto de no poder salir de casa siquiera. Absolutamente. Las crisis de angustia producen esto, estas conductas evitativas. Ahí lo que solemos hacer, ya sabes, que es una jerarquía de dificultades. Es decir, en primer lugar, yo te invitaría a que lo visualizases. En un primer momento, tú te visualizas a ti misma yendo al coche, entrando en el coche, conduciendo ese coche de forma visualizada, en imaginación, hasta que eso lo puedas hacer sin que te produzca tensión. Un siguiente paso sería ir acercándote, simplemente entrando en el coche, sentándote en el coche, imaginando dentro del coche que vas a ir a visualizar, que vas a conducirlo, hacerlo de forma muy progresiva. Y el siguiente paso sería acompañado con alguien, alguien de pareja, amigo, quien sea, que te acompañase a simplemente hacer una mini salida con el coche, lo más mínimo. Igual ponerlo en marcha, si tienes un parking, empujarlo un poquito desde el parking, hasta que eso puedes ir haciéndolo de una forma cómoda. Y acompañada, salir muy poquito, quizás una vuelta a la manzana y así progresivamente. Esa es la jerarquía de necesidades, ir enfrentándose poco a poco a eso, utilizando mientras lo haces técnicas de respiración, mindfulness, relajación, etcétera. Pero no hay otra forma. En estas conductas de evitación, en estas fobias, la única forma es ir enfrentándose progresivamente, acompañado, haciendo esa jerarquía. de dificultades. Psicología positiva y sobre todo hay autocuidado y autocompasión por toneladas, por decirte poco a poco. A mí cuando me decían eso de poco a poco, y yo también he sufrido ese tipo de cuestiones, decía poco a poco no, no me digas poco a poco porque me crea todavía más ansiedad. Dime cada día mejor. Yo creo que esa era la frase mágica que me hacía y cambiar el entorno, la gente ya no te miraba con compasión, de alguna manera, esa compasión desde arriba, ¿no? Te miraba con empatía, que es distinto, ¿no? Última pregunta, no tenemos más tiempo, pero es muy interesante. Espero que nos puedas acompañar en otro directo aquí en Mindalia Televisión. Encantado, cuando queráis. Es un placer. La pregunta es, ¿qué estrategias recomendarías para terminar, para enfrentar la ansiedad causada por la incertidumbre de estos tiempos tan convulsos y que generan tanta ansiedad en tantas personas a lo largo del mundo? Sí. Al final, uno de los temas que tenemos que aceptar, alguien hablaba en las preguntas de la aceptación. Cuando trabajamos con mindfulness, cuando trabajamos con compasión, trabajamos con la aceptación, que es otro aspecto específico. Es decir, darnos cuenta de que los seres humanos no controlamos nada, no podemos controlar nada. Solo podemos controlar nuestras acciones. Entonces, tenemos que aceptar que no sabemos qué va a ocurrir en el futuro, no sabemos qué va a ocurrir con el mundo, no sabemos qué va a ocurrir con nuestras vidas concretas, con nuestro entorno, pero lo que sí sabemos es que si nosotros utilizamos estas técnicas de mindfulness, de autocompasión, etcétera, seguro que nuestra respuesta va a ser la mejor posible ante esas dificultades. Entonces, al final lo que desarrollamos es una especie de confianza en nosotros mismos, de que seremos suficientemente capaces de adaptarnos, de enfrentarnos, de asumir las cosas que vayan ocurriendo conforme vayan ocurriendo. No hay forma de agarrarse en este mundo, que es cierto, de incertidumbre, de cambio continuo, de alguna forma alrededor nuestro, ¿no? Tenemos que aprender a vivir en el cambio continuo, en la incertidumbre. Y estas técnicas nos ayudan. Podemos visualizarnos a nosotros mismos. Hay una visualización que es como sentirnos nosotros en el centro del universo, dándonos cuenta de que todo cambia, pero que nosotros estamos aquí. Un aspecto muy importante para eso es lo que otras veces hablo, es del sentido de la vida. Si uno puede conectar profundamente con su sentido de la vida, eso hace que ocurra lo que ocurra, uno va a poder afrontarlo mucho más fácilmente. Quizás en otro momento podamos hablar de ese sentido de la vida. Sí, sería muy interesante. Nos dejamos esto para los deberes, sí, para un próximo directo. El sentido de la vida, qué cosa más importante. Pues poco a poco hemos llegado a ser cada vez mejores con todo lo que nos has contado y nos has comunicado. Ha sido muy placentero hablar contigo. Igualmente. Y haber llegado a tanta gente con esta conversación tan, tan positiva para todos. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a los que nos han escuchado, y a vuestra disposición para lo que queráis, Nosotros somos los que podemos ayudar a que este mundo vaya mejor. Y muchas gracias, Mindalia, por ofertar todo esto a tanta gente. Pues muchísimas gracias. Y a todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por haber participado. Y será en otra ocasión, en otro momento, cuando estemos de nuevo con vosotros aquí en directo. Dentro de unos minutos, a la hora en punto, volvemos con otro interesante directo aquí en Mindalia Televisión. Hasta entonces, gracias a todos.